Continuamos en FM de la Azotea hasta las 17 horas. Hacemos tarde para excusas aquí en la 88.7 y se está desarrollando un nuevo foro de afinidad en el marco del G20, previo a lo que va a ser el encuentro de máximos mandatarios a fin de año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Woman 20 tiene la realización el primero, la jornada de mañana y hasta el 3 de octubre, y se está realizando también un foro feminista contra el G20 con las jornadas de acción No a Nuestro Nombre. Y para tener los detalles del caso, estamos en comunicación con Flora Parteño. Flora, buenas tardes, ¿cómo estás? Claudio te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos y preguntarte cómo se vienen desarrollando estas jornadas de acciones de visibilizar la resistencia también desde el feminismo a lo que es el G20. Bueno, la jornada arrancó ayer con una acción callejera, performática, en la frente al Congreso, con una consigna que es que llena la olla feminista. Tuvimos la lectura de una manifiesta y hoy continuó desde el mediodía con una feria de economía popular feminista, y ahora se están desarrollando los conversatorios con tres ejes en particular que son centrales para discutir justamente el G20. Uno tiene que ver con las luchas del cuerpo-territorio hacia una vida digna. El otro eje está sufriendo en este momento las luchas por el trabajo. Ahí están participando compañeras migrantes, compañeras trabajadoras estatales, compañeras que vienen dando batalla en diferentes cooperativas y de la economía popular. Y vamos a cerrar con un conversatorio que es sobre discutir la violencia económica, el ajuste y el endeudamiento. Flora, cuando se habla de violencia, se la divide en violencia simbólica, mediática, física y también económica. ¿Cómo consideran que los temas o postulados que el G20 en este Woman 20 trata van a ingerir en lo que es el día a día tanto de las mujeres como de las disidencias sexuales? Bueno, en principio porque en esta agenda del G20 y en particular en el discurso del gobierno actualmente se habla mucho de equidad de género, de empoderamiento económico de las mujeres, y nosotras lo que decimos es no hay inclusión laboral, no hay inclusión digital ni financiera en un contexto de precariedad y en un contexto constante de ajuste y políticas de austeridad. Pensemos que mientras el gobierno está hablando de esta agenda de género, apropiándose de las demandas del movimiento feminista, en paralelo está llevando adelante la destrucción del sistema de seguridad social, o sea, lo que es el sistema de previsión social, las jubilaciones, y por otro lado avanza en capítulos, drenando capítulos permanentes sobre la reforma laboral, que implica flexibilizar las jornadas de trabajo, dar vía libre a la tercerización laboral. Entonces, en ese contexto es que nosotras decimos, bueno, esto es violencia económica, y también porque una de las propuestas que hace el W20 es el tema de la inclusión financiera. ¿A partir de qué modo? De la figura de las emprendedoras, de tomar microcréditos. Nosotras sabemos por la experiencia en Latinoamérica que el acceso a los microcréditos no ha sacado a las mujeres de la pobreza, no ha sido una llave para el empoderamiento y para la inclusión económica. Entonces, en ese contexto queremos discutir también esa figura y esa idea de que vamos a terminar sobreendeudadas justamente por la toma de microcréditos. Estamos hablando con Flora Parteño, que además forma parte de una organización internacional visibilizada o vinculada al desarrollo de alternativas con la inclusión de la mujer. Flora, preguntarte al respecto, que también desde ese lado venís formando parte de la confluencia, no fuera G20, fuera FMI, y qué aportes desde esta organización están haciendo hacia la agenda que va a tener la confluencia desde el 28 de noviembre hasta el 30, cuando va a ser la marcha, y luego 2 días de cierre de esas actividades. Bueno, el aporte fundamental, la red es una red feminista global, y una de los fundamentales aportes que tiene que ver en temas de formación feminista. Básicamente hemos pensado una serie de acciones de formación, de herramientas de diferentes talleres de carácter itinerante para poder justamente extender estas discusiones y llevar herramientas a diferentes espacios en términos de economía y trabajo, pero también en internacionalizar estas luchas que también están uniendo compañeras. El foro feminista no es solamente algo de Argentina, sino que también une a compañeras de Brasil, compañeras de México, de Uruguay, compañeras de otros países, por ejemplo, que están en África, que están en Asia, en diferentes países donde también se están viendo los impactos de esta nueva avanzada de globalización neoliberal y del poder financiero. Entonces, una de los mayores aportes de estas redes, en particular de DOM, que es la red que integro, es poder internacionalizar y conectar las diferentes luchas que se están dando, así como las resistencias. Estamos hablando en el marco de lo que es este foro feminista contra el G20, de resistencia, de jornadas de acción en contra de este foro de afinidad que se está dando al unísono, que aquí en la ciudad se está hablando de salud, que también coincide con lo que va a ser esta semana una movilización masiva en defensa de la salud pública, también que tiene la acción ahí por parte de las centrales obreras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resistiendo y organizándose. Aquí, Flora, para tomar algunos de los puntos concretos, sobre todo uno vinculado a lo que tiene que ver con la inclusión de la mujer rural, desde el espacio de confluencia fuera G20 FMI, destacaban que entre las oradoras no había ninguna representante de las campesinas. ¿Cómo lo ves y cómo lo ven? Digo, desde ese lado, de que se hable de un tópico claro, como la inclusión de la mujer rural y que no haya nadie que hable. Claro, totalmente de acuerdo a lo que decís. En la cumbre internacional del W20 no se sentaron en el panel de hoy mujeres campesinas, mujeres que puedan reflejar la realidad de los territorios. Pensemos que estamos en un momento donde se está desarmando la Secretaría de Agricultura Familiar, donde se están desarmando programas. En cambio, en el foro feminista contra el G20 que se está desarrollando acá en Plaza Congreso, inauguramos el conversatorio con compañeras de organizaciones campesinas que están llevando adelante la producción de agroecológica, que están haciendo diferentes experiencias de agricultura familiar en sus territorios, resistiendo también contra este gran avance. Entonces, el análisis que hacíamos no nos sorprendió de la cumbre del W20, de que los oradores y oradoras internacionales y nacionales pertenezcan a empresas transnacionales o fundaciones vinculadas a ellas. Claramente, por eso decíamos, no en nuestro nombre, esa cumbre no nos representa. También formó parte de la apertura la esposa de Mauricio Macri, que mirada ahí en el marco de estos grupos de afinidad, ¿no? Que también surgen de la par de esos sherpas que son como quienes van allanando el terreno como para llegar a una agenda de acuerdos. ¿Cómo ven ustedes la participación de Aguada en lo que fue la apertura del W20 o del Woman 20? Bueno, es nuevamente, ¿no? Un signo de quienes lideran. Pensemos que el grupo de afinidad W20 está liderado por mujeres empresarias, bodegueras, que tienen grandes empresas textiles de diseño. Claramente, este arco de mujeres líderes no representa, digamos, para nada lo que es la realidad de las mujeres, de las lesbianas, de las trans. Y en ese sentido, no es un dato menor que la empresaria Juliana Aguada haya inaugurado las sesiones y que también la princesa Máxima de Holanda esté saliendo en teleconferencia en una de las sesiones del W20. O sea, nuevamente aquí es importante remarcar que la construcción que estamos dando desde los feminismos populares es una construcción que remarca un carácter anticapitalista y de analizar las desigualdades en clave de género, de clase y de raza. Y esto es muy importante pensarlo porque las políticas que están llevando adelante son políticas de exclusión, y en esas políticas de exclusión se están quedando afuera compañeras migrantes, compañeras campesinas, compañeras afro, que están siendo criminalizadas y perseguidas. Por eso no nos sorprende que la señora Aguada haya estado en la inauguración, ¿no? Cuando fue denunciada justamente por el trabajo que llevan adelante de explotación en sus talleres. También preguntarte, Flora, y agradeciéndote el tiempo, obviamente, porque sabemos que la agenda de los conversatorios son casi el unísono de esta conversación, preguntarte si tienen la expectativa de poder acercar sus propias conclusiones, sus aportes concretos, digo, a lo que es el W20, teniendo en cuenta que este Woman 20 tiene como fin, si se quiere, realizar algún tipo de aporte en concreto para lo que es el cierre ya en noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de algunas conclusiones. ¿Ustedes tienen la expectativa de acercar un documento, un comunicado, de poder charlar con quienes están formando parte del W20? Bueno, en principio ayer ya se leyó una manifiesta visibilizando la heterogeneidad y diversidad que integra el foro feminista. Eso como primer punto. Y segundo, es importante marcar que el W20, como un grupo de afinidad, puede hacer recomendaciones, pero tiene un carácter no vinculante. O sea, los gobiernos pueden no tomar las recomendaciones. En ese sentido, nosotras vamos a elaborar un documento al final del foro que tome los principales puntos que son parte de nuestra agenda de lucha. Entonces, en ese sentido, la declaración va a ser pública, va a difundirse con el apoyo de todas las organizaciones que integran. Son más de 100 organizaciones que integran el foro feminista. Y obviamente poder difundirlo para que también sea escuchado y se escuche la otra voz, ¿no? Porque si no, aparece como que el W20 es lo que representa a las mujeres y nosotros sabemos que no lo es. Y en ese sentido, nuestro documento va a reflejar esa diversidad de voces y de reclamos. Flora, te agradecemos el contacto con FM de la Azotea y veremos cómo se desarrolla de aquí en adelante la agenda, ¿no?, del espacio Confluencia fuera G20 FMI, teniendo en cuenta que los medios alternativos y populares vamos a estar dándole cobertura a los encuentros hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también a la marcha del 30. Que tengas buenas tardes y estaremos en contacto. Gracias, gracias por la comunicación. Un abrazo ahí a todas y a todos. Que tengas buenas tardes. Hablábamos con Flora Parteño, que por un lado forma parte de la organización internacional downnet.org, es la página, que es desarrollando alternativas con mujeres por una nueva era, Development Alternatives with Women, fuera New Era, ahí downnet.org, y también forma parte del espacio Confluencia, fuera G20 FMI de la Argentina. Y ayer, en lo que fue el comienzo de este foro feminista contra el G20, estuvo tomando la palabra, como sucede en cada encuentro nacional de mujeres y como sucede en cada acción feminista en general, de la comunicadora, locutora feminista Liliana Daunes. La escuchamos. Nosotras, guerreras, locas y rabiosas, hacemos revoluciones, trancamos el paso violento de quienes mandan, condimentamos con furia nuestras luchas y cocinamos en las ollas plebeyas, con trabajo real, pasado y presente, con la memoria larga de nuestras ancestras, el aquí y ahora del mundo que nos hace falta. Como ya lo decían nuestras compañeras anarquistas a fines del siglo XIX, hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos e hijas, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra paz.